La noche está empañada. Habrá que tapar el agujero. El día se fue en un coche blanco. Mañana vendrá un día nuevo. A ver qué voy a hacer.